Hablamos a esta hora de la tarde con Alfonso Carmona, que es presidente del Colegio de Médicos de Sevilla. Doctor Carmona, don Alfonso, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, fenomenal. Bueno, en primer lugar, ¿cómo están los médicos de Andalucía, de Sevilla, de salud? ¿Y cómo se está desarrollando este COVID-19, en su opinión, en Sevilla, una de las provincias bueno más afectadas también por el COVID-19, sumando 2.850 casos de coronavirus ya? Sí, lo que pasa es que la desescalada en cuanto a casos, en cuanto a UCI, ha ido francamente bien. Yo quiero felicitar desde aquí a, por supuesto, a la población en la primera fase del desconfinamiento, hasta que se ha pasado a la fase 0, fase 1, y eso los tengo yo que alabar, pero en esta fase yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que una cosa es que pasemos a fase para dejar salir a la gente, que hagan su trabajo y que puedan hablarse entre su familia y todo, y otra cosa, monten algunas juergas como las que se están montando. Yo creo que eso, por mucho que diga el gobierno, por mucho que digan los especialistas, si cada uno de nosotros no nos hacemos responsables de nosotros mismos y de nuestra familia, será difícil luchar. Eso es lo primero que quiero hacer muy hincapié. Tenemos que ser muy conscientes en seguir las reglas de higiene y las reglas de mantenimiento de la separación social. Eso por un lado. Por otro lado, los médicos, yo creo que están muy satisfechos, porque realmente por fin están llegando los materiales para poder luchar contra la pandemia, no a lo mejor en las cantidades que quisiéramos, pero eso siempre, esto no es mejorable, pero lo que sí es verdad que de un tiempo a esta parte esto ha cambiado tremendamente. La UCI está preparada totalmente para poder luchar, como se ha podido luchar en todo momento, porque aquí la UCI, no nos olvidemos que en un momento dado llegaron a estar pues, al 40 o el 50%, pero gracias a una labor organizativa por parte del personal sanitario en general, que lo ha hecho muy, muy bien. Y yo creo que en eso tenemos que congratularnos todos, que tenemos unos médicos, unos enfermeros, unos auxiliares y todo aquel que ha colaborado, las fuerzas y tal, lo han hecho francamente bien. Aquí en Andalucía estamos teniendo los resultados que tenemos. Pero sí es verdad que aunque tú vas a hablar después con la gente de Málaga, a mí me choca, como siempre, con este gobierno que nos ha tocado vivir, pues un día dice una cosa, otro día dice otra, y después en algunas comunidades lo hace por áreas sanitarias, y aquí en Andalucía no hace las áreas sanitarias ni en Málaga ni en Granada. Mire usted, o lo hace para todo el mundo, o no lo diga. Diga que esta comunidad no va a entrar y está. Pero aquí en Andalucía, que hay 8,5 millones de personas que tienen que vivir, que tienen que convivir, ¿cómo va usted a aislarlas de esa forma? Cuando no hay necesidad, cuando hay necesidad, pues como si hay que meterlos en cuatro paredes durante un año. Pero no estamos hablando de esto. Aquí las cosas se han hecho bien y eso hay que agradecerlo. Y aquellas poblaciones de estas dos provincias que lo han hecho bien, hay que defenderlo y tienen que cambiar el criterio. Alfonso, en un minuto, tendremos tiempo ya en nuestros programas de los viernes de Valor Salud de comentar, pero ¿qué hemos aprendido de esta crisis? ¿Qué han aprendido desde el Colegio de Médicos de Sevilla, con su presidente a la cabeza, Alfonso Carmona, sobre todo pensando en esa colaboración de la sanidad público-privada? Tendremos tiempo, digo, para reflexionar, pero ¿qué hemos aprendido de este COVID-19? Hombre, yo he aprendido y todos yo creo que la gran mayoría de las personas, como yo digo, personas de bien, hemos aprendido que la unión, de verdad, una unión bien coordinada, bien realizada, hace la fuerza y hace que podamos vencer cualquier agresión externa del tipo que sea. Y eso es lo que de verdad hemos aprendido. Y tenemos que seguir actuando como que tenemos un enemigo que es invisible, pero que está ahí, y que tenemos que seguir aprendiendo a defendernos. Yo creo que esa es la lección que debemos de aprender, y que la gente no se desmadre, por favor. Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, un abrazo muy fuerte para usted y para todos los médicos de Andalucía. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte a vosotros y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Vale.